En un principio, no me gustaba verme tan maltratado. Ahora me acostumbré. Si alguien me dice antes de sacar un libro quién es y en qué medio va a hacer la crítica, yo ya sé cómo va a ser. Sobre todo en este país en que las cosas tienen un cariz casi personal. Se discuten menos ideas o proyectos literarios que el éxito como valor absoluto, que en este caso me ha tocado a mí. Se es lo que es, lo que siempre se ha sido. Se siente lo que se siente. En el centro del centro silente, tenga o no tenga evidente sentido. Generalmente yo detestaba a la gente con éxito, y a mí mismo me cuesta mirarme en esta situación porque no es un rol que hubiera querido desempeñar. Ser bestseller tiene una tradición de desprestigio. De hecho, difícilmente me ha interesado o compré alguno de los libros que nutren esas listas. Pero a partir de 1983, con la vuelta de la democracia y el enorme golpe de suerte que significó para mí el éxito de No habrá más penas ni olvido, tuve que empezar a convivir con esas contradicciones, pensando que escribo tan libremente como cualquier autor y que esa situación de privilegio es un honor que me otorga la sociedad. Y en lo más sutil de los cuerpos sutiles, lejos de la noria de causas y efectos, se tiene el corazón que se trae por defecto. Así como Aquiles, con su talón es Aquiles. Obviamente, yo no rechazo el éxito, porque hacerlo sería necio. Vivo de mis libros y eso me da una enorme libertad. Con ellos, compro libertad y tiempo. Y la plata se gasta rápidamente comprando tiempo. Uno está un año sin trabajar y el dinero se te fue. Así como Aquiles, por su talón es Aquiles.